encontraste la angustia porque tienes otra ilusión. 5 años me lo dicen todo. Esta ilusión que hoy te perturba me causará mucho dolor. Y aquí me tienes pa' detenerte. No quiero verte sufriendo en aquellos brazos. Después que logre tener tus besos, se marchará y dejará tu alma hecha pedazos. Después que logre tener tu cuerpo, se marchará y te dejará tristeza y llanto. Yo no quiero que otro hombre toque tus labios. Yo soy el único que a ti te ha besado. No dañes esa pureza, piénsalo mi amor. Ten en cuenta que todo aquel que se acerque a brindarte un poco de amor no te quiere con la misma fuerza que te estoy queriendo yo. Que te perdono porque te amo. Borra esa historia de tu pasado ahora mismo. Ay, porque te amo, yo te perdono. Y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Que te perdono, mi vida. No he podido cerrar mis ojos desde que sembraste la angustia, porque tienes otra ilusión. 5 años me lo dicen todo. Esta ilusión que hoy te perturba me causará mucho dolor. Y aquí me tienes pa' detenerte. No quiero verte sufriendo en aquellos brazos. Después que logre tener tus besos, se marchará y dejará tu alma hecha pedazos. Después que logre tener tu cuerpo, se marchará y te dejará tristeza y llanto. Yo no quiero que otro hombre toque tus labios. Yo soy el único que a ti te ha besado. No dañes esa pureza, piénsalo mi amor. Ten en cuenta que todo aquel que se acerque a brindarte un poco de amor no te quiere con la misma fuerza que te estoy queriendo yo. Que te perdono porque te amo. Borra esa historia de tu pasado ahora mismo. Ay, porque te amo, yo te perdono. Y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Ay, porque te amo, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, te perdono. Ay, porque te amo, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, te perdono yo. Ay, porque te amo, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, te perdono. Ay, porque te amo.